Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Dalia Contreras, única medallista venezolana en los recién finalizados Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Un día dijo: la mujer venezolana se caracteriza por ser fuerte, echada para adelante. Somos un ejemplo y todavía tenemos mucho para dar. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.